Tengo la satisfacción de estar otra vez en mi pueblo, este pueblo que me vio nacer, que me vio formarme en el colegio, caminar sus calles, y es una doble satisfacción presentar en esta oportunidad a los candidatos, a candidata a la circunscripción de 52, ¿no? Tenemos el honor, la honra de que Janes Machuca, una profesional de muchísima experiencia en el campo periodístico, en el campo de la comunicación, sea nuestra candidata representando a esta importante circunscripción, y Richard Zulca, un joven estudiante a punto de concluir sus estudios, que también es parte de la circunscripción. Él es originario de la Piraí, de la colonia Piraí, en el municipio de San Pedro. Tanto la candidata titular como el candidato suplente representan la sociedad que forma parte, la formación social, la gente que forma parte de la circunscripción. Nuestra provincia, más el municipio de Santa Rosa, son eminentemente productivos. Aquí se produce más del 60% de la soya, el maíz, la caña, leche y un conjunto de alimentos que benefician a todo nuestro departamento y a Bolivia. Es una provincia que tiene marcada su presencia y su productividad en todo el país. Por lo tanto, comunidad ciudadana, en este caso, se enorgullece de presentar a este par de candidatos que acompañarán nuestra campaña, que acompañarán nuestro emprendimiento político para resolver los principales problemas de la gente. La política no solo es campaña electoral, la política eminentemente es un campo de servicio público donde se resuelven los problemas de la salud, del empleo, de la corrupción, de la educación, y a eso nosotros hemos venido. Por eso está Janes y por eso están Richard con nosotros, para que podamos difundir nuestra propuesta y puedan mostrar la capacidad para ayudar a resolver los problemas de la gente. Al final de cuentas, la política está para eso, para resolver los problemas de la gente y no para pelearse entre políticos y no para que los políticos se enriquezcan o se corrompan con los dineros públicos.